acabada. Psiquiatras y enfermeras se intentan juzgar, hallar aquella idea, poderla asesinar. Descargas eléctricas te van a enchufar, correas de cuero te van a sujetar. Ya no importa nada, no puedes pensar, ellos te decidieron que estás loco de atar. Malas, malas, aquí estamos otra vez y hoy excepcionalmente, ya me he olvidado hasta hablar. Ay. Pues hacemos un programa con solo una semana respecto al anterior. Pero bueno, mira, también renovarse o morir, de vez en cuando pues conviene saltarse la norma y hacer cosas imprevisibles. No, pero no os acostumbréis, ¿eh? Pero no os acostumbréis. Esto no se va a volver a repetir. Claro. Bueno, por si no lo sabéis, este es el programa Todo es Mentira de Radio Bronca en el 104.5 de la FM y se emite también en repetición de madrugada los jueves de 0 a 2 de la mañana en Radio Pica, en el 96.6. Que es la noche del miércoles al jueves. Ahí está. Pero los días empiezan a las 00 horas un segundo. Claro, entonces ya es jueves. Claro. O sea, no se os ocurra ponerlo al día siguiente porque entonces se oiréis repetido otro programa que no será este. Bueno, cosa que deberíais hacer porque sería mejor que escuchar otros programas que este. Sí, este programa la verdad es que para las estupideces que decimos. Pero bueno, pero hay mucho friki por ahí. Teléfono oficial 359-4900 con 93 por delante. Y teléfono alternativo el 088, donde el sheriff Push os meterá a buen recaudo. Y donde os darán palizas pagadas con vuestros impuestos. Sí, y con la tolerancia cero, tan bonita. Y entraremos ya en acción, ala. Pues bien, tengo una noticia aquí. Un centenar de bomberos de Barcelona ocupa la sede de su dirección. Hay un detenido en las protestas por la equiparación de los salarios con sus colegas de la Generalitat y la actualización del material, así como la mejor formación, y etcétera, etcétera. O sea, que están muy descontentos los bomberos, están movilizándose y pues un grupo de 100 bomberos pues decidió ocupar la dirección general de su cuerpo. Para que luego digan que los bomberos pues equiparan a los maderos. Cuando hay que reprimir, se les reprime igual que a cualquier trabajador. Sí. Pues bien, un grupo de unos 100 bomberos ha ocupado la dirección de bomberos de Barcelona, ubicada en la tercera planta del número 161 de la calle Llacuna de la capital catalana. El edificio ha sido rodeado por unas 10 dotaciones de la Guardia Urbana que ha detenido a uno de los miembros de la protesta por causas que todavía no se han esclarecido. Según la ha asegurado el portavoz del grupo de bomberos, Uriol Salvador, a este periódico, la Guardia Urbana ha utilizado como moneda de cambio al detenido para acabar con la ocupación, cosa que finalmente ha sucedido pasadas las 16 horas de forma pacífica. Los bomberos piden la equiparación de los salarios con sus colegas de la Generalitat y la actuación de los vehículos y material, pero denuncian que el ayuntamiento se niega a hacerles caso. Por ese motivo han anunciado que continuarán con las movilizaciones mañana en la sede del PSC, donde se celebrarán las primarias entre el actual alcalde Jordi Hereu y Montserrat Tura. El café de Barcelona contra la faraona del Vallés. Ese duelo. Bueno, tenemos una noticia aquí sobre este duelo sin par, ¿eh? O sea, que a ver cuál de los dos dice más tonterías. Pero bueno, eso lo leeremos más adelante. Sí, porque ahora vendrá un tema de Juanito Piquete. Y el tema en cuestión será Voces Libertarias. Pueblos la humanidad, mi patria es el mundo entero, lucho por la libertad, no creo en curas ni credos. Soy humano, soy creyente de las leyes naturales, del sol, del aire, del viento, de las estrellas fugaces. Mi enemigo el capital, el militar y el clero, el político farsante y el jodido banquero. De la lluvia, de las flores, del perfume del romero, me alegra ver los trigales donde sale el pan del pueblo. El militar y el clero, el político farsante y el jodido banquero. Me asesinaréis al amanecer, a escondidas pero temerosos, porque sabéis que mi nombre no lo amordazará el silencio, porque sabéis que mi sueño no lo ahogaréis. Esta libertad de labio en labio, paso a paso, poco a poco, se os escapa, se os escapa. Mi enemigo el capital, el militar y el clero, político farsante y el jodido banquero. Mi enemigo el capital, el militar y el clero, el político farsante y el jodido banquero. Esta libertad de labio en labio, paso a paso, poco a poco, se os escapa, se os escapa. Esta libertad de labio en labio, paso a paso, poco a poco, se os escapa, se os escapa. Remember Pues vamos a inaugurar un nuevo serial antiprohibicionista que se titula La guerra contra las drogas. La guerra contra las drogas, caballo de Troya del imperialismo. En Naciones Unidas, los líderes latinoamericanos instaron esta semana, de algunas semanas pasadas, en las Naciones Unidas a la creación de políticas globales más coherentes para combatir el tráfico de drogas y solicitaron un aumento de la ayuda para terminar con el comercio de estupefacientes. Así se encabezaban las noticias del último favor político de los regímenes más integristas de la región a su amo en Washington. El 25 de septiembre, como auténticos mendigos, llegaron a la ONU los presidentes de Colombia, México, El Salvador y Perú a pedir más USA dólares para enfrentar la droga contra las drogas. El objetivo era doble. Por un lado, llamar a una mayor cooperación con los yanquis, eufemismo para pedir más intervención imperialista, y por otra parte, pedir fondos para reforzar los aparatos de represión de estos estados. Un fuerte tono patético marcó a todos los discursos de estos presidentes. Hoy el foco de la violencia está en la frontera de Estados Unidos y nuestros pequeños territorios, pero mañana estará en las grandes ciudades de los países desarrollados, las capitales de Estados Unidos, Europa, África o Asia. Estados Unidos ha prometido 1.400 millones de dólares durante 3 años para luchar contra las drogas bajo la iniciativa Mérida, pero la mayoría de los fondos están destinados a México. Menos de un 20% va a América Central y el Caribe, dijo Mauricio Funes del Salvador. Pero el premio por lo patético se lo llevó el canciller José García Belaúnde del Perú, cuyo discurso parecía más propio de un pordiosero afuera de una iglesia. Creo que debemos dar otra mirada a la cooperación internacional, porque no es correcto que Perú esté recibiendo tan poco. Y se refiere poco a recibir 120 millones de dólares anuales. Oh, ¿en qué se los gastarán? En lo que tú ya te puedes imaginar. Pues sí. Sí parece haber algún consenso internacional respecto al tema de la guerra contra las drogas, que es una política fracasada. No hay un solo estudio serio que demuestre que haya hecho ningún progreso. Es más, todos los estudios demuestran que no solamente el consumo ha ido en aumento, sino que lo verdaderamente grave es que la política represiva y militarista ha generado una violencia excesiva e innecesaria en contra de las comunidades empobrecidas, fortaleciendo la mafia que se ha ido convirtiendo en parte estructural de no pocos estados latinoamericanos. Pero no creemos que sea algo casual que en estos momentos aparezcan estos títeres trasnochados de Estados Unidos para reclamar la profundización de una política fracasada. No es causal, porque esta política ha fracasado solamente desde la perspectiva de su fin manifiesto, combatir el tráfico y la producción de estupefacientes ilegales, pues desde el punto de vista de su fin tácito, aumentar el control imperialista sobre los países latinoamericanos, la política ha sido un fracaso. Guerra contra las drogas, caballo de Troya de Estados Unidos. Hablemos sin tapujos. La guerra contra las drogas cumple un doble objetivo. En primer lugar, sirve de punta de lanza para la intervención imperialista en nuestra región. No es raro que los países que constituyen el sector más adicto a Washington sean los que mendigan fondos para la guerra contra las drogas y al mismo tiempo soliciten más intervención directa yanqui en la región. Esto es perfectamente compatible con su papel de nostálgicos del consenso de Washington y de quinta columna del imperialismo. Según punto, también representa un flujo de capital importante para reforzar el aparato represivo de estados con gobiernos ultraderechistas y aliados de Estados Unidos, a la vez que representa una fuente de riquezas y prebendas para todo el enjambre de funcionarios y políticos que viven de una política fracasada, que se alimenta de la sangre de los pobres. Pero mientras la sangre derramada no sea de las élites doradas, no hay problema, la orgía macabra puede seguir su curso sin molestar el apetito de nadie. Así es, la guerra contra las drogas, que no haya espacio para falsas ilusiones. Es una guerra en contra de los pueblos. Es un argumento, como podría haber otros, para intervenir. Es una guerra en contra de la economía de campesinos arruinados que no tienen otros medios para garantizar una vida ni siquiera digna. Y es una guerra declarada contra los movimientos populares, porque insurgencia, movimientos populares, izquierda, luchas sociales, se ha convertido todo en sinónimo de narcotráfico para el discurso oficial de los yanquis. El imperialismo funciona siempre como un matrimonio de convivencia entre la metrópolis y las clases dominantes locales que colaboran. La intención de los estados latinoamericanos que hicieron esta patética súplica es obviamente ir tras los dólares, porque son estados que viven de las prebendas internacionales y conseguir nuevos juguetes para reprimir a su pueblo. Desde el punto de vista de los yanquis, ellos necesitan reconstruir su hegemonía en nuestra región, lo que vienen haciendo en su, de un tiempo a una fecha, manu militari. Desde esa perspectiva les cae de perilla que aparezcan esos presidentes a hacer el juego a su amo imperial. Es más, no creemos que estas intervenciones hayan sido espontáneas, sino que muy probablemente han expresado negociaciones debajo de la mesa entre los yanquis y sus socios más fiables, que le permiten intervenir y militarizar por invitación la región, para así dar un velo de delgada ilegitimidad a su accionar prototípicamente imperialista. La guerra contra las drogas son, para nuestras tropicales latitudes, lo que la guerra contra el terror es en Medio Oriente, la excusa de un imperialismo agresivo que necesita ganar terreno perdido. No es casual que para la ocasión Martinelli, presidente de Panamá, haya comparado a las drogas con las armas de destrucción masiva. Una comparación que nos parece un auténtico déjà vu. Déjà vu. Que recuerda las excusas con las cuales se justificó la espuria guerra imperialista de Irak. Decir que es un artículo muy largo y que se leerá por capítulos. En el siguiente, para haceros la boca un poco agua, hablará sobre Colombia. Ahora vendrá un tema de escuela de odio. El tema es No Más Nuclear. Huelga. Debate entre los alcaldables del PSC, entre Tura y Hereu, esos dos grandes personajes de la política catalana. Lo que decíamos, la lucha entre el gafe chillón de Barcelona contra la faraona del Vallés. ¿Quién ganará? ¿Quién ganará? Pues bien, Tura considera un sueldo normal cobrar entre 2.000 y 2.500 euros al mes. Totalmente en desacuerdo, porque es muy poco. Claro. Hombre, la peña barcelonina, pues lo que cobra, pues está alrededor, según esta mujer, de los 2.000, 2.500 euros. Aunque yo creo que se ha quedado corta la mujer. Pero lo que cobra quién. Lo que cobra un currante normal en Barcelona. lo que cobramos todos los barceloneses, pues más o menos está pues por ahí. Sí, por ahí andará más o menos. La candidata socialista considera que la vida en Barcelona es muy cara y que con ese sueldo con ese sueldo de 2.000 a 2.500 euros al mes es imposible el uso diario de un automóvil. Bueno, el sueldo de ellos es otro cero más, unos 20.000 euros al mes, mensuales. Más o menos. Entre unas cosas y otras. Claro. Por eso, que es que no, viven fuera de la realidad. Se piensan que la gente, yo qué sé, no saben que hay gente que está cobrando el sueldo mínimo interprofesional está en 600 euros. Y no saben que hay gente que está cobrando pensiones de 300 euros. Eso quien cobra algo, ¿no? Porque ¿quién cobra algo? Porque hay gente que no cobra ni un duro. Bueno, ni un euro. Sí, que los duros son de antes. En fin, mira. Seguimos leyendo. La exconsellera y candidata en las primarias del PSC de Barcelona, Montserrat Tura, ha causado una exclamación unánime del público que asistía al cuarto y último debate cara a cara con el alcalde Jordi Hereu, cuando ha considerado un sueldo normal cobrar de 2.000 o 2.500 euros al mes. Tura ha hecho esta consideración cuando estaba a punto de finalizar el debate organizado por el diario El País. Ya he dicho el nombre del periódico, me cachis. No, y seguramente, entonces, si ella algún día llega a ser alcaldesa de Barcelona, lo primero que hará es que todos los barceloneses cobren como mínimo esas cantidades mensuales que ha dicho, entre 2.000 y 2.500 euros como salario mínimo, ¿no? Según claro. Esas teorías. Hombre, sí, esta mujer está tan segura de que es lo que cobramos la gente, pues a lo mejor, pues cuando sea alcaldesa, pues nos sube el sueldo a todos, ¿no? No, seguramente lo hará, ¿eh? Eso es segurísimo. Claro, seguro. Ya sabemos que los políticos siempre se caracterizan por cumplir lo que dicen en claro, campaña electoral. Claro, claro. Por su sinceridad y... Aunque yo no sé quién es más bueno de los dos, porque es que el Jordi Hereu también es un gran hombre. De todas formas, todo apunta... Todo lo que ha hecho por Barcelona. Sí, todo apunta a que luego no va a ser ninguno de los dos el futuro alcalde, que va a ser el de CiU. Sí, ¿y quién es el de CiU? Es el Trias. El Trias, sí. Bueno, está por verse. Llevan muchos años los sociatas de alcaldes. Bueno, llevan desde que desapareció el tío Paco, desde las primeras elecciones que fueron en el año 79. Pues calcula los años que llevan en el poder dentro del Ayuntamiento de Barcelona y pues dentro también del Ayuntamiento de muchos pueblos de la periferia de Barcelona, que llevan ahí chupando el bote décadas y décadas. Sí, sí, ya se han aposentado ahí en el poder y no hay manera de echarlos. La oligarquía sociata. La oligarquía sociata, tú lo has dicho. Pues bien, la candidata ha afirmado, con un sueldo supongo que normal, entre 2.000 y 2.500 euros al mes, es imposible dejar el coche en cualquier sitio y coger taxis o pagar el abono de un aparcamiento todo el día, en alusión a lo cara que se ha vuelto la vida cotidiana en la ciudad. Bueno, seguro que con ella pues la vida pues será más barata. Jauja, claro, será todo jauja. Será todo jauja. No, claro. O sea que los ciudadanos no irán en metro ni en coche, porque directamente tendrán helicópteros personales. Claro, iremos en helicóptero. Sí. Por lo tanto, ¿para qué se quieren aparcamientos? Lo que es prioritario es helipuertos, para que cada ciudadano tenga su helipuerto personal. Claro, un helipuerto en cada barrio. Sí. Y todos los vecinos, pues ahí aparquen sus helicópteros. Anda que no se liaría parda ahí con todo helicópteros por el cielo. El espíritu ese, la faraona del Vallés ya lo tiene desde hace años. Pues cuando era alcaldesa de Mollet del Vallés, construyó un parque de los colores que se inauguró en el año 2001, al módico precio de 700 millones de las antiguas pesetas. Joder. El cual, el parque este, su principal atractivo era su vista aérea. Uh-huh. Porque realmente desde el suelo, ese parque era simplemente es un amasijo de cemento absurdo. Uh-huh. Y de la vista aérea que tenía, ¿cómo era? Es muy bonita. Bueno, todo el mundo lo ha visto, claro está. No, hombre, claro. Sí, hace para entretener a los pobres, pues para decir, mira las cosas más majas y más bonitas que hacemos los socialistas. Dando a entender, en ese sentido, pues que todos los habitantes de Mollet y alrededores pues disponían de un helicóptero pues para poder apreciar y disfrutar de las vistas aéreas que ofrecía dicho parque. En fin, mira, las cositas que hacen los sociatas, o sea, para que veas, para que luego digan que los políticos no hacen nada. ¿Te parece poco medrar y engordarse los bolsillos? Bueno, se lo merecen. Pues bien, cuando ha visto la reacción de sorpresa del público, Tura ha precisado, por poner una cifra. Otro momento que ha provocado las carcajadas del público que seguía el debate se ha producido cuando un asistente ha preguntado si era cierto que Jordi Hereu tenía el apoyo del aparato de la Federación Socialista Local y Montserrat Tura, la del aparato de la Dirección Nacional. Los dos candidatos han negado tajantemente tener el apoyo de los aparatos y han expresado que están dirimiendo unas primarias desde la base y con unas reglas de juego adecuadas. El momento hilarante para el público se ha producido cuando Hereu ha terciado. En términos periodísticos, ya sé que les encanta hablar de los aparatos. A verlos, haylos. ¿De cuáles aparatos se refiere? Yo qué sé. Pero ha querido marear a la perdiz, ha querido despistar un poco el tema y aquí ha quedado como un gilipollas. Pobrecillo. El Hereu está caído ya en desgracia hasta por parte de su propio partido. Ya, pero con lo que le mola el poder y con lo que se aferra a la poltrona, buah. Teniendo en cuenta que el Hereu lo pusieron cuando el Clos pasó a ser ministro de Industria, creo que fue, del gobierno central. Uh-huh. Por cierto, ¿dónde ha sido el Clos? Ah, pues debe creo estar... Creo recordar que lo habían mandado a Turquía como embajador o cónsul o algo. Bueno, diplomático debe estar chupando del bote en, o sea, algún, en algún sitio. Al colega no sabían dónde enchufarlo y ya lo mandaron ahí lejos. Bueno, pero también vive bien un embajador, ¿eh? ¿A ti qué te parece? Ahora vendrá después de esto un tema de Non Servium que se llama Lucha Armada. Y mira alrededor, a otra vez de vuelto en la misma situación. Flascando paredes de barro de servidor. Otra vez con gritos de tristeza y terror. Se acabó su tiempo, ya no aguanta más. Terminaré los días de sufrir y de llorar. Luego una soga al cuello y muerte de camino. Se acabaron las horas de aguantar tanto dolor. Las Vegas en Madrid o Barcelona. ¡Yupi! ¡Guau! ¡Viva Las Vegas! ¡Viva Las Vegas! Un operador yankee de casinos quiere levantar en España una pequeña versión de la capital del juego. Madrid conoce el proyecto y valora varias ubicaciones. Ya veremos otra estúpida lucha entre Madrid y Barcelona. Esta vez por a ver quién encaloman a Las Vegas. Pues se las podían encalomar donde yo me sé, ese de Las Vegas, porque más hoteles de lujo, más casinos y más especulación, no, por favor. Eso mola, joder. Pero no decían que la iban a encalomar a los monegros. Ya, pero se ve que mira, que tiene más glamour encalomarse a los barceloneses o a los madrileños. España es el nuevo objetivo de su inversión y Madrid y Barcelona podrían tener en un futuro no muy lejano mega hoteles de lujo. 20.000 habitaciones con casinos, centros comerciales, centro de convenciones y la posibilidad de ofrecer 180.000 puestos de trabajo. Eso es lo bueno, 180.000 puestos de trabajo. Es con lo que quieren vendernos la mierda esta de noticia para decir, cuidado que va a haber 180.000 puestos de trabajo, cuidadín, La empresa desea construir en España una pequeña versión de Las Vegas, la ciudad del pecado, situada en Nevada, según ha informado Shilton Adelson, director general del conglomerado que ha realizado el anuncio en Singapur, en la sede del hotel casino Marina Bay Sands, la nueva joya de la corona de la compañía que desde su apertura hace casi un año ha tenido más de 11 millones de habitantes, de visitantes, digo. Quiero crear una mini Las Vegas en Europa, ha declarado Adelson, cuya empresa es propietaria del Casino Hotel Venetian y el Palacio en Las Vegas. Espero que podamos usar el nombre Europa Vegas o Euro Vegas. ¡Qué bonito! Así como está el Euro Disney, pues también el Euro Vegas. El Euro Vegas. Suena precioso. Precioso, sí, sí. Ha proseguido el ejecutivo. Para ello, Sands planea reunirse con tres grandes constructoras en España en las dos próximas semanas para discutir las posibilidades. El coste del proyecto se situaría en el módico precio de 20.300 millones de dólares, o sea, 14.800 millones de euros. Casi nada. Luego dicen que hay crisis, me cachis en la mar. ¿Crisis para quién? Hombre, para los de pintaos. Siempre. Para los de siempre. Anda ya. Adelson ha informado que el plan de construir en España será similar al ya desarrollado en Macao, en la China, que cuenta con tres casinos y plantea levantar un cuarto, pero se ha enfrentado con restricciones del gobierno chino. Se ve que no las han pagado al gobierno chino los suficientes royalties. La compañía desea su expansión en Asia, pero en India y Vietnam los gobiernos tienen regulaciones muy severas en cuanto a ceder el suelo a largo plazo. Aunque con mucha pasta por medio, todo se andará. Bueno, aquí les regalan el suelo directamente, sí. A todos los constructores y a todos los mangantes estos que especulan y construyen super hoteles de lujo. Hacían aquí los años 80 con las multinacionales, que les regalaban el suelo y luego cuando les ha aparecido, pues se han largado a Asia o al este de Europa. Sí, claro, donde les reporta más continuar produciendo. No, pero eso de regalarles el suelo, eso lo practican todos. Sí, tanto. Todos los gobiernos. Cuando hay mucha pasta por medio, ya se sabe. Claro. Sin duda, Sanz necesitará contar con el beneplácito del gobierno español. No creo que tenga ningún problema. No tendrá ningún problema, seguramente. Para las concesiones y la adquisición de terrenos, así como tener garantías de que los planes de construcción serán aprobados con rapidez. Necesitamos el apoyo del gobierno, ha insistido Adelson. No podemos elaborar un plan, entregarlo al Departamento de Urbanismo y esperar 6 meses a una respuesta. La Comunidad de Madrid, presidida por nuestra queridísima Doña Espe, esa gran mujer, ha confirmado a EFE que conoce gran parte del proyecto que el operador Yankee de Casinos plantea para España y está valorando 2 o 3 ubicaciones idóneas para albergar en la región un complejo hotelero y de juego. No han detallado cuáles son, pero sí han precisado que necesitan un espacio grande, enorme. Oh, imagínate. A destruir la montaña. Vamos, si la ponen en Madrid, pues pelan toda la sierra de árboles y la construyen ahí. Bueno, en Madrid tienen la sierra, aún está un poco lejana, a 70-80 kilómetros. Aún tiene mucha llanura. Bueno, pero no, digo la llanura, la parte de llanura que todavía no han tocado, pues supongo. Que ya no queda mucha por explotar. Que ya no queda mucha por explotar, pero esto como quieren un espacio grande, pues supongo que donde haya árboles y donde haya naturaleza, a la zasca, a la mierda. A la mierda. Fuentes de la Consejería de Economía y Hacienda han explicado que la compañía que dirige Sheldon Adelson contactó hace un mes con el gobierno que preside Doña Esperanza Aguirre a través de Promomadrid. El encuentro tuvo lugar en Madrid y sirvió para que responsables de la empresa pública accedieran a los pormenores del proyecto. Pues bien, tenemos aquí un grupillo que se llama Els Bourbons del y vamos a seleccionar un temilla que es diu Marbella's Reggae. Esa dedicada al espíritu de Marbella impulsado ya en su época por Gil, ¿no? Y luego sus sucesores. Y sus sucesores. Como el Pantojo. Dedicado a todos ellos. Bella Reggae. ¡Ah! Oh yeah, yeah, yeah, yeah. Macumbewa, ma, ma, ma, oh, ma, ma. Ya shake a stick, wet, on Honolulu. Mia, mia, cap. Mantecao helado. Pero nada, antes que vaya a la Marbella. mucha mercedes, tampoco no. Sembla que ja en tenim prou. Prou! Prou! I'm begging, please, leave a lover, stop this carrying on. Got to get some love before the planet is gone. If you're gonna ask me, am I gonna take you home? I said, don't you worry, there's no place I gotta go. My bad. Hey, bad girl, I know why you're bad. But don't you know, it just makes me glad when everybody's gone. Las redes antiabortistas tendrán rango de ley. Ay, ay, ay. El PP aprobó ayer en la Asamblea convertir en ley una iniciativa popular que integra la red de madres, centros de asesoramiento a mujeres embarazadas para evitar que aborten, en la estructura del gobierno regional. La proposición firmada por 76.740 personas, que no son pocas, se presentó en febrero del 2007. Es la primera iniciativa de ley popular, ILP, que se toma en consideración en la historia de la Asamblea, según anunció David Pérez, el portavoz del PP. Y no creo que aprueben ninguna más. O sea, pero esta es la que les interesa a ellos, por eso la aprueban. ¿Qué obsesión tiene esta peña con el aborto, eh? Pues no sé, es que se ve que no hay problemas más importantes que el aborto. Y aparte que el aborto, pues no creo que le guste a nadie. Simplemente es una decisión que la tomas pues porque no tienes más remedio. Porque dices, hostia, digo, me he quedado preñada y no quiero tenerlo y encima... Y encima no puedo abortar porque está prohibido, pues entonces que tengo que ir a lo ilegal, a que me lo practique un curandero o una curandera. Digo, vamos, hombre, las cosas un poquito de sentido común, ¿no? Pues bien, la oposición votó en contra de la medida. Lo que pretendemos proteger es el derecho de las mujeres al asesoramiento para que puedan combinar el embarazo, explica el popular Luis Peral, que fue el ponente en el Parlamento. La ley que incluye la obligación de los centros sanitarios de dar información y apoyo a las mujeres embarazadas podría entrar en vigor antes de que se disuelva la Asamblea por las convocatorias de elecciones. Es decir, que sería aprobada en alguno de los tres siguientes plenos y tras pasar por una comisión que votara las pertinentes enmiendas. La red de madres, subvencionada por la presidenta regional Esperanza Aguirre. ¿Cómo no? Esa gran mujer. Esta sale aquí casi siempre, ¿eh? No hay manera que no salga. Siempre sacamos noticias de ella. Desde hace muchos años está compuesta por entidades de fuerte significación religiosa y su tarea, al margen del apoyo psicológico y médico, incluye ayudas económicas para leche para los bebés o pañales. O sea que encima se enrollan, ¿no? Encima te dan leche y te dan pañales. Ay, qué buenos que son. Y una chavalilla de 15 años que se ha quedado preñada y que no tiene y no lo quiere tener, dice, pues ahora lo tienes por narices y encima, pero no te preocupes, que te vamos a pagar los pañales y te vamos a dar leche. ¿Qué más quiere? ¿Qué más quiere? ¡Hala, a parir, a parir! ¡A parir! La que no para es que transgrede la ley de Dios, claro está. Claro. La mujer además está hecha para parir. Y tiene que tener los hijos que Dios quiera. Claro. O sea, para parir, desde que le viene la regla a los 13 años hasta los 60, hasta los 50, que tenga la menopausia. Ahí pariendo, venga, uno detrás de otro. Sin desaprovechar el tiempo, ¿no? Claro. Y sin placer, ¿eh? Es muy importante eso. Eso es muy importante. Eso es lo primero. Peral, que califica la medida de progresista... Subraya que iniciativas semejantes ya se han aprobado en otras 6 comunidades autónomas, incluida Castilla-La Mancha, donde gobierna el PSOE. Es que el PP, pues eso se llama PP, es el Partido Progresista. Claro, porque más progresistas que ellos, ya ves. Imposible. Imposible. En Madrid, de hecho, ya existía una amplia red subvencionada dedicada al asesoramiento a mujeres embarazadas con un transparente rechazo al aborto. Se trata de convertir lo que ya había en algo regularizado, recalca Peral. Pues ya sabéis, si os quedáis preñadas, a parir. Con dolor, por supuesto, ¿no? Hombre, con dolor. Y nada, y como tenemos mucho dolor mental... En el alma. En el alma vamos a hacer el descanso habitual. Os dejaremos con unos temas de Caótico y igual algún tema de La Polla. De un concierto en directo que se hizo en el 2003. Pues haga. Diputadas, senadores, trabajando para el pueblo se han llenado los bolsillos de dinero. accionistas y vaqueros laborando con esmero roban el sudor del pobre, hacen un dinero. Jueces carcomidos, neonazis y mafiosos, son todos buenos amigos. Este interés para todos, que la mayoría siga con el agua al cuello mientras ellos se divierten. ¿Cómo puede hacer el pobre que quiere vivir decente con esta gentuza controlando a la gente?

yo vivo bien. Tapar la situación para el calor, gafas de sol. Hola españoles, Sofía os manda un cariñoso saludo. Qué guapa está siempre ella. Tener lujo y placer, aprovechar mi sangre azul. Jugar a visitar a desgraciados en la miseria. Personas de todas las clases sociales se congregan espontáneamente en Madrid para expresar su repulsa contra el terrorismo, asistiendo al entierro de los falangistas Martín Mora Bernaldez y David Lara Martín, asesinados por el comunismo. Este acto fúnebre, presidido por el ministro secretario general del movimiento, en nombre del caudillo, ha constituido una imponente manifestación de duelo y al mismo tiempo un espontáneo plebiscito para demostrar la adhesión y lealtad del país en torno a Franco y al régimen de justicia, autoridad y libertad que representa. Aquí otra vez, de nuevo, y como siempre, yo me cogeré un segundo descanso porque lo tengo marcado en mi convenio y porque puedo hacerlo. Y no me haré responsable de lo que pueda acontecer en este locutorio. ¡Qué emocionado que estoy! ¡Al fin aparezco yo! ¡Para denunciar un sacrilegio! ¡Pintada en la iglesia del Prat contra el párroco! ¡El Prat del Llobregato! Ayer por la mañana los ciudadanos del Prat que acudieron al templo parroquial a oír misa, como hace la gente de bien, quedaron sorprendidos al ver una pintada múltiple en la fachada principal de la iglesia. ¡Qué asco! Estos rojos. La pintada con letreros en color rojo, verde y negro, escritos encima en lengua vernácula, aludían al cura párroco, invitándole a que abandonara la parroquia. La iglesia es del pueblo, no Teba, decían unos letreros, siendo otros más violentos que también estaban dirigidos contra el cura párroco Ezequiel Cendrós. Ayer por la mañana recogimos la opinión de algunos feligreses y había opiniones para todos los gustos. Desde puntos de vista totalmente opuestos, se critica la actitud del cura porque no se ha identificado con los últimos acontecimientos políticos. ¡Esos serán los malditos rojos! Y siempre están ahí acechando, porque la verdadera iglesia está con nosotros, está con Dios y no está con Lenin. El grupo de Bow Scouts también ha cambiado de asesor religioso. Otros, en cambio, manifiestan que sin estar completamente de acuerdo con él, apoyan la postura del cura, que se encuentra en difícil postura frente a varios grupos de feligreses. La situación ayer por la mañana era muy tensa y el mismo rector Ezequiel Cendrós nos manifestó que un grupo de corresponsables que lo que le había molestado era la forma como habían protestado, porque había otra forma más elegante de decir las cosas y que no y no y no de aquellas frases que fueran de todos los feligreses de la ciudad. El párroco, que a pesar de todo encajó el golpe con tranquilidad y firmeza, nos dijo que si no le querían, no hacía falta ensuciar las paredes de la iglesia. Tenía las ideas muy claras, y en cuanto a la comunidad de feligreses del Prat le manifestaran que se fuera, él presentaría su dimisión al señor obispo y se marcharía. Lo que no se puede tolerar es ser juguete de nadie. También nos dijo que un grupo de jóvenes había ofrecido a repintar las paredes para tapar la pintada y él se había opuesto. ¿Por qué? Quería que todos los ciudadanos vieran los letreros para que cada cual extrayera su opinión. Hay que decir que los autores de dichas pintadas habría que cogerlos, habría que hacerlos pintar respectivamente sus sucios traseros y luego posteriormente limpiar las pintadas con la lengua. Un castigo ejemplarizante. Es lo que hace falta. ¡Mano dura! Este es un producto natural para el antiaparifado. Azúcar. Ahora viene, vengo aquí como siempre para presentar mi gloriosísima sección que me engrandece a mí. Simplemente me engrandece materialmente, me denigra espiritualmente y denigra a toda aquella persona que lo pueda estar escuchando. No, por favor, no. Sí, sí, sí, sí. Todos sabemos que queréis más y más. Qué horror. Os gusta sufrir, canallas, que lo sé. Os pone. Ay. Y en esta ocasión vamos a poner un himno tan bonito. Qué bonita canción nos vas a poner. We are the gold. Colocaos tiene el dudoso honor de patrocinar dicha horterada. Sonará We Are The Gold. There comes a time when we hear sad and cold, when the world must come together as one. Till our people die, and it's time to lend a hand to life. The greatest gift of all, we can go on. Pretending day by day that someone, somewhere will soon make a change. We are all a part of God's great big family, and the soul of love is all we need. We are the world, we are the children, we are your hearts, so they know that someone cares, and their lives will be stronger than free. As God has shown us, by turning stones to bread, and so we all must lend a helping hand. We are the world. We are the ones who make a better day, so let's start giving. There's a choice we're making, we're saving our own lives. It's true, we'll make a better day, just you and me. When you doubt the El delegat d'esports de l'Ajuntament de Barcelona diu gilipolles a un regidor de CiU. Perquè ho devia ser, segurament. Sí, són com chiquillos. Són com nens. El delegat d'esports, Pere Alcover, va provocar ahir un greu incident a la Comissió de Cultura, Educació i Benestar Social de l'Ajuntament de Barcelona quan, per dues vegades, va titllar de gilipolles al regidor de CiU, Gerard Ardanyú. El primer cop que el va insultar va ser quan l'Ardanyú va retreure a la regidora d'Educació, Montserrat Ballarín, que actués com una hooligan política, quan la regidora va presentar una proposició per reclamar al nou govern de la Generalitat que compleixi amb el conveni de la construcció de nous centres escolars. La presidenta de la comissió, Maite Fandos, no va sentir prou bé l'exabrupte d'Alcover, que no va tenir inconvenient a repetir-lo, dirigint-lo un altre cop a l'Ardanyú. Li he dit gilipolles. Ay, con el baralla de aquellos políticos. Ay, ay, ay. Con la pantomima que fan. Y ahora, señoras y señoras, vamos a leer un documento estremecedor. Que rula por las redes. Por lo cual tampoco está muy claro que sea verídico. Pero bueno, lo leeremos porque aquí no tenemos ningún tipo de rigor y no compramos nada. ¡Chicharro! Traducción de una carta de un imán a sus infieles. Digo, perdón, a sus fieles. Ojo al dato. Así se expresa un imán en una carta a sus fieles. Debilitando a España. Traducción del comunicado oficial de Kubhash al-Hiraaf. Debilitando a España, debilitaremos a Europa. España es el país más débil de la Unión Europea. Los españoles son muy dados a la holgazanería. Y se entregan a todo vicio con prontitud. La juventud española actual, ya sean hombres o mujeres, son débiles ante la droga y ante la fornicación. Sus mujeres se entregan con facilidad y ellos son adictos a toda clase de vicio. Ya ni siquiera tienen ánimos patriotas porque hasta sus militares han de ser reclutados en otros países. Ante este panorama tan propicio para nuestros fines, es aconsejable insistir en su debilitamiento, bien con la droga, que consumen con facilidad, y bien con otros vicios denigrantes. ¿Con el sexo? Sí, con droga y el sexo, básicamente. O sea que todos los fieles de este imán se van a ir ahí a follar como locos con los españoles para debilitarlos sexualmente, sí. Claro. Y drogarlos. Y drogarlos, claro. Un vicioso en nuestras manos es el mejor aliado. La droga ha de entrar en España todavía con mayor facilidad y ha de rebajarse de precio para que su consumo sea mayor. Pues me parece bien esa medida. A mayor consumo, más debilitamiento. Y a mayor debilitamiento, mayor entrega al carecer de la fuerza necesaria para defender sus posesiones. O sea que todos drogados y así tranquilamente nosotros los podremos invadir tranquilamente. Claro. Hemos de penetrar en esta sociedad caduca, estéril y viciosa, pero sin contaminarnos, claro está. No, hombre, claro. La contaminación que vaya para el infiel. Nuestros jóvenes no han de caer en la tentación de la hembra española fornicadora. Hemos de controlarnos para que su moral no se vea resentida por esas viciosas mujeres tan enterradas al pecado. Nuestros jóvenes que llegan a España han de fortalecerse todavía más ante la flaqueza moral y corporal de los españoles y sentir su orgullo de superiores, y nuestro control ha de ser preciso e insistente para que no caduquen. Qué bien se deben llevar los imanes y los curas, ¿eh? Si son tal para cual. O sea, unos con su rollo y los otros con el suyo, pero dicen más o menos lo mismo. La enfermedad de todo tipo moral que tiene sumida a esta sociedad débil española es campo propicio para nuestros intereses. Una vez España en nuestras manos, la penetración a Europa será más fácil. Buenas noches. España no es ni más ni menos para nosotros que la puerta que nos abrirá con facilidad. Insistamos en despersonalizar a esa juventud viciosa y consumista, dándole lo que quiere y al mejor precio, cuando no de regalo. ¿Y este imán practica con lo que dice? Ah, eso no se sabe. Esa es nuestra labor, y allá nos entregaremos con todas las fuerzas de nuestro espíritu. ¡Adelante, hermanos! Los que ya están dentro y trabajando, que perseveren por el bien de nuestra lucha. Los que van llegando, que insistan en la labor realizada y que la refuercen y prolonguen. O sea que la invasión sarracena moderna no será a través de las armas, sino será a través de la droga y del vicio. Que nos la proporcionarán amablemente los infieles de este imán. Sí, o qué buenos que son, ¿eh? Que nos regalan hasta la droga. No, lo harán para corrompernos, pero bueno, pero nosotros encantados de que nos corrompan. Claro, ¿eh? como somos aquí la gente débil. Claro. Y viciosa. Y holgazana. Y holgazana. Y fornicadora. Metro. Sí. Hay que ver, si no fuesen musulmanes, qué bien se llevarían también con los párrocos. Sí, es lo que digo yo. Sí, son tal para cual, son las dos caras de la misma moneda. Sí, pero nos ponen tanto ay, unos sí. Como otros. Nos encantan. Las religiones nos encantan. Sí, sí. Contra más religiones, mejor. Un viejo cóctel con clase, cóctel de gente variada en barriada donde está ya... Ahora pondremos un tema de Miseria Compañía, que era un grupo que rulaba por aquí, por la Barna de los 90, y que a veces tocaban en la azotea del cine Princesa, cuando había alguna mani. Pues ala. La canción es Venganza. Otros tres, así que va por ellos y antirrepresión ante todo, me cago en Dios. Y queremos también dedicar con muchísimo cariño, ya que estamos en Andalucía y no hay que olvidarse de eso, ahí hay gente que a la gente del SOC, del Sindicato Obrero del Campo, que joder, se lo está peleando contra el PER y ole su huevo y su ovario, la verdad, va por ello. Detroit tendría una estatua de Robocop financiada por sus fans. ¡Qué bonito personaje Robocop! todos los palmas podrían ser como Robocop, así medio de hierro, medio humanos y... Bueno, ya lo y son. Y disparar rayos y... Bueno, pero podrían ser... En parte lo son, ya. Podría ser peor. Y será peor, ¿eh? Y será peor. Ya, con el tiempo. Los planes para dedicar una estatua de Robocop, el luchador contra el crimen mitad hombre y mitad máquina de la película de 1987, siguen adelante después de que un grupo de artistas y empresarios de Detroit recaudara más de $50,000, 36.864 euros, vía Facebook y a través de una página web. Es una idea entretenida y divertida construir la estatua de Robocop, dijo Jeff Pufferdorf, quien ayudaba a dirigir el proyecto inspirado por una sugerencia enviada la semana pasada por Twitter al alcalde de Detroit, Dave Bing. O sea, no saben ya en qué gastar el dinero, ¿no? En chorradas de estas. Bah. ¿Cuánto mal hizo esta película para las mentes cándidas y las mentes prepoliciales? Seguramente gente que actualmente es pasma, en Estados Unidos sobre todo, seguramente cuando eran niños vieron y se entusiasmaron con esta película. Hay violencia en Robocop, pero a lo largo de la película Robocop trata de hacer lo correcto, explicó Pufferdorf. La alcaldía todavía no está convencida, pero un portavoz dijo que la ciudad estudia cómo aceptar y exhibir una estatua de Robocop de regalo. Sabemos que hay muchas personas que se preocupan profundamente del tema y respetamos eso, dijo Karen Dumas de la oficina de Bing, pero todavía no estoy segura de que Robocop sea el mejor mensaje para la ciudad de Detroit. Pufferdorf dijo que la estatua de Robocop podría situarse en algún lugar del centro de la ciudad si lo autoriza el ayuntamiento, tal vez cerca de la simbólica estatua en memoria del legendario boxeador Joe Louis. Pero si Detroit no permite instalarla en terrenos de propiedad municipal, un grupo no gubernamental piensa demostrarla, señaló. Pufferdorf dijo que ya se había elegido un escultor y un artista especializado en metales para completar el trabajo. En fin, una alterada. Sí, sí, es lo que iba a decir yo. Sí, una alterada total y absoluta. Total y absoluta. En toda la regla. Y ahora vamos hacia la Gran Bretaña, que pasan cosas como esta. El primer ministro británico previene a sus visitantes por piojos. London, el primer ministro británico, David Cameron, ha advertido a los visitantes a su residencia en el número 10 de Downing Street de que comprueben si tienen liendres, después de que dos de sus hijos volvieran del colegio con piojos. Pensaba que los piojos solo ocurrían en los barrios de los proletarios. Bueno, pues se ve que también saltan de clase en clase los piojos, ¿no? Sí. Según recoge la agencia locales de noticias PA o PA, Cameron dijo a los periodistas que si sentían la necesidad de rascarse la cabeza, la culpa era de su hija Nancy, de 7 años, y de su hijo Arthur, de 4. Si las encontráis a las liendres cuando lleguéis a casa, lo siento, decídmelo y os enviaré un peine y algo de ungüento, dijo. Un portavoz del primer ministro descartó que el problema se esté extendiendo por la residencia oficial. Creo que está contenido, según advirtió. Esto me recuerda a décadas pasadas cuando en los colegios siempre ponían en un boletín que advertían a los niños que había una plaga de piojos, que cuidadín. Ah, sí. Y en caso de que tuvieses piojos, pues que tenías que echar champú especial. Pero hay que ver, luego pasan también en sitios tan elegantes y tan pijos como de Gran Bretaña, que afectan hasta hijos de primer ministro. Ya. Es que ellos son del pueblo, son populares también. Sí, de toda la vida, populares, pero de la hostia. De la hostia. Y ahora vamos a poner un tema de Tribu X, que se lo podríamos dedicar a muchísima gente. Pues y el tema se titula Necio. Dedicado. Necio. Hay muchos por ahí por delante. Uy, unos cuantos. Perfecto como tú, entiende. abismo se da por supuesto. Hay techado y medicina, patos por igual. Las mujeres son las dueñas de su cuerpo. No sobran ideas para trabajar. ¿Dónde vas? ¿Tú? ¿A qué vas? ¿Tú? ¿Cuál es tu capital? ¿Dónde vas? Un juez belga ha dejado en libertad a un detenido por traficar con cocaína al no tener coche para desplazarse a la prisión donde estaba. Hostia, ni ordenador para proceder al interrogatorio. Qué enrollado, ¿no? Ya ves. O sea, que la mejor forma para poder escaquearse es que los jueces no dispongan de vehículo. Claro, o que vayan a pata. Así se escaquea la gente de la cárcel. Bueno, y también que el lugar donde tengan que ser juzgados esté un poco distante de su lugar de domicilio. Hombre, claro. Aunque con los perros que son los jueces... No, yo no los veo que en patinete. Normalmente son gente que suelen tener unas buenas barrigas. Vaya. El hombre detenido en el aeropuerto de Bruselas fue trasladado a la ala médica de la prisión de Saint-Gilles en la región de Bruselas porque se había tragado la droga para transportarla. El juez instructor debía interrogarle en un periodo de 24 horas, pero optó por darle la libertad porque no tenía coche para desplazarse a la prisión, ni ordenador portátil e impresora, ha denunciado un portavoz de la Fiscalía de Bruselas. No tenía ni ordenador portátil ni impresora en estos tiempos, en el siglo XXI. Ni buga, ni nada. Ese tío, ¿dónde vivía? En las cuevas. En Altamira. Era un juez de Cromañón. Por lo visto... Pedimos a los jueces que se centren en los casos en los que es seguro obtener un mandato de arresto. Este era el caso y por una razón totalmente subjetiva, el juez no ha hecho nada. Se ha quejado el representante de la fiscalía. Necesitamos más jueces así. Vaya. Sor Internet se apunta al paro tras ser expulsada de su convento de clausura. Una monja despedida. Ya ves. Ya hasta el paro afecta hasta las monjas y todo. Y eso que no lo entiendo cómo pueden estar en el paro. Si pues las monjas. Tampoco es que ocurren tanto. No, y aparte están casadas con Dios. Claro. Si estás casada con Dios, ¿cómo te van a echar al paro? ¿Es Dios quien te echa al paro acaso? No, lo que pasa es que por vivir en el convento supongo que recibirán un sueldo, ¿no? Ahora vamos a explicar. Toledo, los despidos también llegan a los conventos. María Jesús Galán, una monja de clausura de 54 años, más conocida como Sor Internet, ha sido expulsada del convento de Santo Domingo del Real de Toledo. Ha sido la propia religiosa que lleva 34 años en su orden de clausura, entonces tendrá una antigüedad que la hostia, claro, quien ha dado a conocer su salida del monasterio a través del Facebook, o conocido con algunos como el Facebook. El Facebook. Hay unas cuantas keniatas que me han hecho la vida imposible. Le han hecho moving unas keniatas. La envidia ha jugado una mala pasada y han ganado ellas. El delegado de vida religiosa, la priora y otras dos monjas han decidido que yo me marchara para que quedaran tranquilas las keniatas. No tienen vocación, pero vienen a recoger dinero para sus familias. Para eso sí. Estas inmigrantes, me cachis en la mar. Qué bien se han adaptado a las costumbres autóctonas españolas, esas geniatas, ¿eh? Vaya. Hala, a recoger y a trincar. Como decíamos, explicaba Sor Internet, una monja que el pasado año se hizo famosa al recibir una de las distinciones que se entregan en el acto oficial del Día de Castilla-La Mancha. El gobierno castellano-manchego quiso reconocer entonces su trabajo de digitalización de los fondos documentales de su centenario convento. Según el arzobispado de Toledo y la curia dominica, la priora de Santo Domingo el Real es quien manda entre los muros del convento y tiene potestad para expulsar a una de sus religiosas sin que tenga que mediar en ello la curia. O sea que la priora tiene más facultades en este sentido que el propio Dios. Vaya. La priora, que aún no ha dado explicaciones de lo ocurrido, ha abocado a Sor Internet a las listas del paro. Y esta, bueno, vaya al paro que está buscando. Busco curro como monja, ¿no? Claro. Experiencia 32 años, 34 años en una orden de clausura. Esto puede animar a paradas y a parados incluso. Claro, que se hagan monjes. Que se hagan monjas para contratrabajo. Bueno, pero eso ya se hacía antes, ¿eh? Que los curas y los que se hacían curas y los que se hacían monjas se hacían pues para comer de gratis y para... Y para vivir bien. Y para vivir ¿Qué bien. Cojones. Claro. O que ovarios. pecho y caer cubos de mierda sobre su virilidad. De momento reside con sus familiares en Toledo y no percibe subsidio alguno, pues no consta que haya trabajado durante los 34 años que ha permanecido en la orden a pesar de haberse hecho cargo del archivo del monasterio y de la digitalización de sus documentos históricos. Su marcha podría tener una explicación más profunda, según su entorno. Su creciente popularidad, gracias a los medios de comunicación y el hecho de dominar Internet y pertenecer a una red social, tiene 204 amigos en Facebook, podrían haber molestado a la jerarquía eclesiástica de Toledo, más favorable a que los religiosos pasen inadvertidos. Mientras Sor Internet deshoja la margarita de su futuro, confiesa en dicha red social que nací feliz, vivo feliz y moriré feliz, a pesar de que me echaron del monasterio por 3 keniatas ambiciosas. Le echa todo el rato culpa a las keniatas. Vaya. Así se expresa esta monja de clausura, hoy en el paro, que cota entre sus aficiones leer, la música, el arte y tener amigos, y cuyas dos citas favoritas son de Santo Domingo de Guzmán. Hablaba de Dios o con Dios. Y nadie más tratable, nadie más alegre. Era demasiado moderna esta monja. Vaya. Eso a la iglesia parece ser que no le gusta. Ni se cuadren, ni se dejen más. Teniendo en cuenta que la iglesia normalmente tarda 4 o 5 siglos en reconocer algunos de sus errores. Claro, y no los reconoce todos, ¿eh? Reconoce los más flagrantes. Reconoció, por ejemplo, que fue una equivocación cargarse y quemar al Galileo. No, a Galileo no lo quemó, ¿eh? No. No, lo que pasa es que amenazó a Galileo con la hoguera y a cambio él se tenía que retractar de haber dicho de que la Tierra giraba alrededor del Sol. Claro. Lo que pasa es que él se retractó y luego por detrás cruzó los dedos y dijo «Epur se mueve». ¿Qué quiere decir? Sin embargo, se mueve. Hay que ver. Así están las cosas. Ahora vendrá un tema de código neurótico. La canción no puede venir más de acuerdo con la temática eclesiástica, es «Estoy en el limbo». Pues hala. En el limbo estoy, en el limbo estoy, en el limbo estoy, en el limbo. Alguien se acordó de mí, una carta, un viaje, a ninguna, ninguna parte, ninguna parte. Estoy en el limbo estoy. Estoy en el limbo, voy a desertar. Porque estáis acabando con un año de mi vida, lavándome la mente, enfermando lentamente, lentamente. Estoy en el limbo estoy. Estoy en el limbo, voy a desertar. Yeah. viento. Nadie sabe dónde va. Dificultad para llegar. No saber cómo empezar. Represión, mal humor, fanatismo. Nadie sabe dónde va. Alejamiento, soledad. Mi cabeza va a estallar. Ceuta cancela un concierto de Kiko Veneno por cuestionar la españolidad de la ciudad. ¡Ay! Es que Ceuta es España. Sí, Ceuta es Melilla. ¿Y quién, y el que diga que no es sí. que miente cochinamente, es que está a favor de los moros. Y Gibraltar también, evidentemente. Y Gibraltar es español también, claro, claro. No tiene nada que ver una cosa con otra. No son colonias para nada. No. El gobierno de Ceuta ha explicado que canceló el concierto de Kiko Veneno previsto en la ciudad autónoma el pasado fin de semana por haber cuestionado la españolidad de Ceuta y Melilla en una entrevista. ¡Viva la libertad de expresión! ¡Viva, viva! Ahora hay que decir que Ceuta está gobernada por el partido ultracentrista, que ya todos imagináis, el PP. Según ha informado en una nota de la Consejería de Educación, Cultura y Mujer del gobierno ceutí, el concierto se anuló tras publicarse unas declaraciones al diario El Pueblo de Ceuta en las que el artista no consideraba a Ceuta y Melilla ciudades españolas. En la entrevista publicada el viernes por el periódico, el cantante comentó: Ceuta y Melilla se percibe lógicamente que están en territorio de Marruecos, en lo que es actualmente Marruecos, a pesar de que esté fundada por españoles o por portugueses hace 500 años, pero es prácticamente como Gibraltar. Aquí nadie se atreva a decirlo. Todo el mundo percibe que si Inglaterra nos devolviese Gibraltar, como debería ser, nosotros tendríamos que devolver Ceuta y Melilla a los marroquíes. Claro. Hay que decir que Ceuta y Melilla nunca ha pertenecido como tal al Estado de Marruecos. Entre otras cosas porque el Estado de Marruecos... Es muy reciente, sí, el Estado de Marruecos. Solo existe desde mediados del siglo XX. Claro. Se fundó. Por este motivo, la consejera de Cultura del Gobierno Autonómico, Mabel Deu, optó por que el artista no se desplazara hasta Ceuta, cancelando así el concierto. Ya se han iniciado la devolución del dinero de las entradas vendidas. Disculpas públicas. El artista, a través de su web oficial, ha lamentado los hechos. Siento muchísimo no haber podido ir a Ceuta a cantar, por el público que me esperaba, por mis músicos y por mí mismo. Yo solo quería llevar mi música a una ciudad singular, que conocía de hace tiempo, pero en la que nunca había tocado. Ni tocó esta vez. Aunque mis palabras fueran desafortunadas, aunque llegaran a destiempo, y yo inconscientemente pensara que no formaban parte de la entrevista, mejor me hubiera limitado a hablar de música en vez de dar un punto de vista, al que claro que tengo derecho, pero que se derrumba en el momento en el que hiere sensibilidades y molesta a muchos. Bueno, pero ¿y eso no es censura? O sea, que están censurando ahí a un cantante porque da su opinión sobre un tema. Vamos a ver. Ahora, di qué te parece. Es un caso clarísimo. Es un caso clarísimo. Y evidente. Sigamos con lo que dice Kiko Veneno. Asumo mi error y pido disculpas al que pudiera sentirse ofendido por un comentario que no pretendía ir contra nadie y al que en ningún caso estaba hablando de las personas de Ceuta, sino haciendo un análisis político y geográfico de Ceuta, Melilla, ciudad donde nació mi padre, y Gibraltar, ha explicado José María López Sanfeliu, nombre completo del artista. Ya vemos cómo funciona la libertad de expresión. Ya vemos, ya. Suerte aquel día, firmamos autógrafos al policía. Ahora vendrá un tema de Coma, la canción es Los Clavos. Consejo de ancianos, organizadores, negociantes natos, colaboradores de Poncio Pilatos. ¿Dónde vas, Romero? No uses cuatro clavos. Juntaré los pies. Usa solo tres. Juntaré los pies. Usa solo tres. Sí. Insten les dones de polítics flamencs i balons a no mantenir-hi relacions sexuals fins que no arribin a un acord. Ai, saben com pressionar, eh? I fins que no arribin a un acord, de què? Bueno, ahora lo leeremos sí, sí. Y nos enteraremos. O no. O no. A veces leer noticias de la empresa burguesa solo sirve para la confusión. Sí, sí. Brussel·les. El surrealisme belga, a la política com a la pintura, sembla no tenir límits. Flamencs i balons estan fent molts punts per batre ben aviat, aquest març mateix, el rècord mundial de dies sense govern, superant l'Iraq amb 289. I fars d'aquests ja 8 mesos de bloqueig, alguns ciutadans comencen a perdre la paciència i a mobilitzar-se. El popular actor Benoit Paul Borde, ¿Borde? Que lo conocerán en su casa a la hora de comer. ¿Quién no lo conoce a él? Yo no lo conozco. Todo el mundo debería conocerlo. Ha demanat als belgues que es deixin créixer la barba per protestar i que fins que els neerlandòfons del nord... A ver si estos belgas se van a hacer luego amigos de los que leímos esta noticia. Sí, se van a hacer todos integristas ahí. Sí, bueno, lo cual estaría bien porque significaría que tendríamos una entrada por el sur de los sarracenos y a la par por la norte, por lo cual tendríamos dos fuentes de abastecimiento de drogas porque nos proporcionarían las drogas gratis. Claro. Pues bien, aquest actor ha demanat als belgues que es deixin créixer la barba per protestar i que fins que els neerlandòfons del nord i els francòfons del sud no es posin d'acord, no es tornin a afaitar. L'adaptació femenina a la protesta podria consistir a no depilar-se. Però la ginecòloga i senadora socialista flamenca Marlene Temmerman, aquesta mesura de pressió li sembla massa tova i directament ha proposat a les dones dels negociadors que es tanquin les de cames i facin vaga de sexe mentre els seus marits no siguin la pau lingüística i fiscal. Si totes ens posem d'acord en l'abstinència sexual, estic convençuda que podrem aconseguir l'acord més de pressa. Ja se sap què pensen els homes sobre això. Bueno, un inciso, també hay que tener en cuenta que estos políticos van bien de pasta. Y por lo tanto, si sus mujeres no le proporcionan sexo, pues tienen la posibilidad de que haya otras que se las proporcionen. Claro, o sea, que es una chorrada. Es claro, una chorrada. Tienen la posibilidad de que otras de que haya otras mujeres que actúen de esquirolas, en este caso. No, pero a ver, lo que podría haber es huelga de sexo, pero para conseguir otras cosas, ¿no? Por ejemplo, Lisístrata, que es una obra del teatro clásico griego. En el año 441 a.C. resolvió así la batalla entre Atenas y Esparta. O sea, según el dramaturgo Aristófanes. O sea, pues bueno, pues para evitar una guerra entre dos naciones, pues supongo que sí, que ponerse en huelga de sexo pues es una buena razón para hacerlo. Pero para que estos políticos se pongan de acuerdo, pues esto es cosa de ellos. Esto que lo haga la gente de a pie de la calle, pues lo encuentro que es una chorrada. Pero aquí me parece que se refiere a los políticos, ¿no? A la huelga de sexo. No, se está, no, no se, no se refiere a los políticos. Se refiere a que la haga todo el mundo. A digo, todo el pueblo llano también. Hazla tú, tía. Que yo por vuestros tejemanejes yo paso. Cuando sería más efectivo que a estos políticos lo que les bloqueasen sería la entrada de ingresos. Eso sí que les dolería. Estás corrompidos, viejos jueces carcomidos. Temmerman vol que els polítics sentin la mateixa frustració que pateix els seus electors veient Bèlgica a la deriva i a les travesses de les rescatables de l'euro. El seu deute públic ja supera el 100% del producte interior brut. Els homes podrien sumar-se a aquesta vaga de sexe perquè hi ha dones negociadores i perquè el líder dels balons, el socialista Elio Di Rupo, és homosexual. Va sortir de l'armari l'any 1996 i podria convertir-se en el primer ministre gai del món, després de la islandesa Johanna Sigurðardóttir, que és lesbiana i governa l'illa des de l'any 2009. Por cierto, que en Islandia está la revolución desconocida. Ahí está. Claro, están tan al norte, están sí. Separados, que ni Dios sabe lo que pasa. Bueno, y porque tampoco interesa que se sepan estas cosas. Pues bé, el líder flamenc, l'independentista Bart de Wever, que va arrasar en els comicis del juny passat amb la seva promesa de fer evaporar l'estat belga, està casat i té quatre filles. De Wever mateix reconeix que s'assembla molt a Homer Simpson. M'hi reconec. Quan el veig amb calçoteig tirat al sofà amb la seva bossa de patates fregides, de vegades tinc la impressió d'estar-me veient al mirall. Exigir als polítics que retornin els diners dels impostos perquè com a clients no han quedat satisfets és una altra de les iniciatives que ja han signat més de 150.000 belgues. Veus, aquesta ja és una mica més raonable, aquesta proposta. Sí. Plantant una tenda de campanya virtual davant la residència del primer ministre, el número 16 de la Rue de Loire de Brussel·les. El creixement de la barba de Poel Borde es pot seguir a una pàgina web, que no direm, i les belgues unionistes, les flamenques o balones que no volen la decisió de plats del plat país, poden enviar fotos dels seus pits, de totes mides i pintats de negre, groc i vermell de la bandera belga, a la web Boobs for Belgium. En fi, no tenen altra feina aquesta gent, és que fan xorrades. Jo què sé, no, però aquesta de demanar que els tornin els diners dels impostos, aquesta m'ha agradat. Conscients que posar fi a l'espoli fiscal és l'única forma de retenir els flamencs i evitar-ne la independència, els balons ja accepten transferir el 26% de l'impost sobre la renda a Flandes. També se li transferirien les competències de treball, sanitat i prestacions socials. Des de les multes de trànsit, els flamencs es queixen de que totes les dades de velocitat són a les seves carreteres. I l'expedició de permisos laborals per a estrangers, fins a l'assistència a discapacitats, avis i famílies, la protecció civil i la integració dels immigrants. La família reial belga, que aquests no pateixen cap, sí, cap que, problema. Que creo que aún vive la reina Fabiola, ¿no? Sí. Esa entrañable monarca. Sí, sí, esa entrañable sí, mujer. Que salía ya en épocas inmemorables en los nodos. Que ja és gairebé l'únic que els queda en comú als belgues del nord i del sud, hauria d'estrènyer-se el cinturó i acceptar una retallada del seu pressupost. Però de Wever no en té prou i bloqueja la informació d'un govern, desmantellant a poc Bèlgica. Pues jo què sé, que peleas más tontas que tiene la gente. Pues bueno, pues que si no les gusta vivir juntos, pues que vivan separados o que vivan rejuntados. O que se pongan un cinturón de castidad. Claro. O que se vayan a Marte directamente un cohete de todo ese tipo de gente y punto. Eso claro. Sí, teniendo en cuenta que no exista vida en Marte, sino por marcianos. Claro. Y esto por fin ha llegado a su fin. Hala, ya nos hemos cansado de decir tonterías y nos vamos. Sí, y encima hemos hecho demasiadas tonterías en pocos días, porque hemos hecho el programa en dos semanas, dos programas, lo cual es un índice de productividad que es intolerable para nosotros. Y nos acostumbréis. No podemos trabajar tanto. No, si nosotros no por eso que vamos a volver otra vez a la estulticia y la molicie de antes. Esto simplemente no os penséis. Una excepción. Es una excepción, sí, sí. Pues bien, hemos estado tú, y yo. Sí. No, yo soy yo y tú eres tú. Ah, qué bonito, ¿no? Claro. No, pero tú eres tú y yo soy yo. Ya. Pero yo soy el señor yo y tú. Yo no soy la señora tú, yo soy la señora yo. Sí. Pues hemos estado yo y yo. Sí, ¿qué nivel hay aquí, De discusión, diálogo de besugos total. Vaya. Y ala, esto ya no da más de sí, ala. Sí. Hasta otra. Y os dejaremos con unos temas de Death con 2. Son gusanos. Veraneo en Puerto Rico, veraneo en Puerto Rico.